Bueno, ella es Lee, es de Israel, es de un colectivo que se llama Anarquistas contra el Muro. Y nada, anda por Europa ahora porque está, está haciendo un tour de charlitas y nada, bueno, la hemos traído a Madrid para que nos cuente un poco la movida. Y en realidad yo tengo muy poco más que decir, así que... Okay. This time I think I understood the introduction, so... what I'm going to do is tell you a bit about some activist experiences I've had working in Palestine, and then go into how I became involved, the groups that I'm working with, and the campaign for boycott against Israel, and how can you get involved as well. Bueno, va a contar un poco lo que ellos hacen desde Anarquistas contra el Muro, qué tipo de activismo desarrollan y cómo llaman al boicot contra el Estado de Israel. On the last Friday of 2010, I went to the West Bank, like I do every Friday, to join the Palestinian demonstrations against the wall. In this Friday, it was in the village of Bilin. El último viernes de 2010 fue como cada semana al West Bank, a Cisjordania, para unirse a la manifestación que había en contra del muro en la ciudad de Bilin. Bilin is a small village. It's located not far from Ramallah, one of the big major Palestinian cities. And they've been struggling for over 7 years against the wall that took their land. Bilin es una ciudad pequeñita al lado de Ramallah, que es una de las más grandes, y ha estado luchando durante los últimos 7 años en contra de la instalación del muro que les roba su territorio. Originally, the wall expropriated 50% of the land of the village. After a Supreme Court verdict that said that it's unjust that the wall takes so much of the land in order to expand a nearby settlement, and now it only takes 30% of the land of the village. Al inicio de su construcción, el muro ocupaba un 70% del territorio de Bilin, pero después de un proceso judicial se decidió que era una medida injusta, que estaban ocupando demasiado territorio y actualmente, tras la lucha, se ha quedado en un 30% el territorio que está ocupado. So taking away only 30% of your land and not 50% of your land is justice according to the Israeli Supreme Court. Y por lo tanto, tomar solo el 50% del territorio palestino en vez del 30%. No, sí, lo he dicho bien. Toma el 50, en vez del 70, de acuerdo con la ley israelí, es lo justo. Pero en cualquier caso, hay una ocupación. On that specific Friday, the people of Bilin called for a big demonstration because it was supposed to mark the last day of the struggle against the old route of the wall and the first day of the struggle against the new route of the wall. Ese viernes en concreto, la gente de Bilin llamó a una manifestación masiva porque era un día que marcaba el paso entre las luchas contra el antiguo trazado del muro y las luchas contra el nuevo camino, contra la nueva disposición del muro. And like every Friday demonstration, it started with a march and chanting and singing with flags and signs. But very soon, even before we reached the soldiers, they started shooting at us with massive amounts of tear gas. Como cada concentración, cada manifestación, la marcha empezó con gritos y con cánticos, pero muy pronto, incluso antes de que llegaran a la barrera de soldados, empezaron a despejar la concentración con grandes cantidades de gas lacrimógeno. They also used rubber bullets, stun grenades, and skunk water. Skunk water are very, very foul-smelling water. Like, imagine the most stinking things you can ever think of, and then imagine something worse than that. También utilizaron balas de goma, granadas de mano, y bañaron con aguas en estado de putrefacción. The demonstration dispersed and regrouped and dispersed again, and eventually we all went home, assuming that everybody got safe to their houses. La concentración se dispersó, se volvió a reunir, se volvió a dispersar, y al final del día marcharon cada uno a su casa pensando que todos estaban a salvo. ¿Es esto okay now? Sí, ¿no? Está. ¿Es okay? But when we arrived to Tel Aviv, we found out that one woman of the village is in critical condition in the hospital due to over-inhalation of tear gas. Pero al llegar a Tel Aviv, se enteraron de que una mujer de Bilin estaba en un estado crítico en el hospital debido a la inhalación de grandes cantidades de gas lacrimógeno. And the next morning, we found out that she died. This woman was Jawara Burahma, and she was 37 years old. She was a teacher in a preschool, and she was the sister of Basim Abu Rahma, who was killed a year before that with a tear gun, with a tear gas canister that was shot into his chest. Esta mujer era, bueno, se llama Jawar Abu Rahma, es un poco chungo. Tenía 37 años, era profesora de instituto, y su hijo fue asesinado el año anterior, también en una concentración, por un golpe que recibió en el pecho con el cartucho del gas. So the first thing we did in 2011 was go to the village to participate in her funeral. Así que la primera cosa que hicieron en el 2011 fue volver a Bilin, al pueblo, para ir al funeral de la mujer. Later on this evening we held a demonstration in front of the Ministry of Defense in which 8 people got arrested for blocking the road. La siguiente acción en que tomaron parte fue manifestarse en frente del Ministerio de Defensa, donde 8 personas fueron detenidas por obstruir el tráfico. Afterwards we had another demonstration, this one in front of the American ambassador's house, because the tear gas is manufactured in the US. The Israeli military budget is supplied by the US, and the diplomatic support that allows Israel to shoot and target unarmed protesters is supplied by the US. Después, hicieron una manifestación, una concentración en frente de la embajada de Estados Unidos, en tanto que es Estados Unidos quien en donde se fabrica el gas lacrimógeno, quien le provee a Israel de todo el material militar. Y debido también al apoyo diplomático y de leyes internacionales que hay entre Estados Unidos e Israel. So we took some empty tear gas canisters and went to return them to the American sender. Así que cogieron los paquetes, es que no sé cómo viene el gas lacrimógeno, pero en cualquier caso lo cogieron y se lo devolvieron al lugar de origen, ¿no? En la embajada de Estados Unidos. I was too late to the protest, and I arrived in Herzliya, where the protest took place, only after it was dispersed and many people were arrested by the police. Dice que ella llegó tarde a la protesta, pero que mucha gente fue detenida. But my friends there that saw me and another 2 friends that arrived told us just run into the nearest car and drive back to Tel Aviv because they're arresting everybody. Dice que sin embargo unos amigos suyos le dijeron que cogiera el primer coche que encontrara y que volviera a Tel Aviv de vuelta porque estaban deteniendo a cualquiera que se encontrara. So we got into a car, but the car was stopped by a police van, and they told us to get out of the car. They searched the car and found a poster of Jawar. They found a speaker, and one of them pointed at me and said, "Hey, I recognize her from the previous demonstration. We should have arrested her back then, so let's take her now." Así que cogió un coche y empezó a conducir, pero les paró la policía, y uno de ellos la reconoció de la anterior manifestación, de la anterior protesta, y dijo que deberían haberla cogido antes, así que se la llevaron detenida. And so I ended up spending 3 days in prison for a demonstration in which I've never been. Así que acabo pasando 3 días en prisión, en el calabozo, por asistir a una concentración, bueno, por una concentración a la que no había asistido, de hecho. Luckily, I'm not Palestinian, and therefore it was 3 days and not 3 months or 3 years. Por suerte no es palestina, así que fueron solo 3 días y no 3 meses o 3 años como podría haber sido. It is important to know that not a single Israeli soldier was arrested, interrogated or persecuted for the death of Jawahar. Es importante saber que ningún militar israelí fue detenido ni interrogado por la muerte de la mujer esta. So that's just to show you a bit what it's like to be an activist back in Israel. Y esto es un poco para mostrar que es cómo es ser un activista en Israel. I started being involved in the Palestinian struggle in 2000 during the beginning of the Second Intifada. Empezó a involucrarse en la lucha pro palestina en el 2000 durante la Segunda Intifada. Certain Israeli citizens were killed by the Israeli police because they were Palestinians who were protesting. Hubo 13, ¿de qué? 13. 13. Israeli citizens that are Palestinian. Hubo 13 ciudadanos israelíes que fueron detenidos por they were killed, o sea, que fueron condenados a muerte por luchar por la causa palestina. And the Israeli army was reconquering Palestinian cities in the West Bank. Y en ese momento los soldados de Israel estaban reconquistando el territorio de Cisjordania. The media started mentioning things such as checkpoints and targeted assassinations, and I knew that I have to take action. Entonces, bueno, los medios estaban, se difundió que estaban instalando checkpoints y que se estaba llevando a cabo la ocupación, y entonces sintió que tenía que tomar parte. So I joined this youth organization and I started getting involved and learning about like the real life condition of Palestinians in 48 under Israeli control, Palestinians in the West Bank and in Gaza, and meeting Palestinians face to face for the first time. Así que sintió que, o sea, pensó que tenía que ver y sentir que era cómo era realmente el día a día, la vida de los palestinos, tanto en lo que se conoce como el Estado de Israel, como en la zona de Cisjordania, y encontrarse con palestinos y tratar con ellos cara a cara. Soon after that, I was supposed to start the process of joining the Israeli army. Bueno, muy pronto después de decidir tomar parte, se supone que tenía que unirse a la Armada israelí. And I decided to refuse. Back at the time, women, the Israeli army differentiated between women who have conscience and men who don't have conscience. Therefore, women were released if they declared their conscience objectors, and men went to prison. Bueno, decidió hacer objeción de conciencia, y el problema con esto es que si las mujeres hacían objeción de conciencia y decían no unirse al ejército, no había consecuencias, pero si lo hacía un hombre eran arrestados. So when 62 of us sent a letter to the Prime Minister and Minister of Education and Minister of Defense saying that we refuse to serve in a terrorist army, in an occupying army, in an army that commits war crimes, all the men that signed the letters were taken to different periods in prison between several months to 2 years, while the women were just released from service. Así que de los 62 de las 62 personas que mandaron esta carta al ministro de Defensa, al ministro de Educación y al primer ministro de Israel, diciendo que se negaban a tomar parte en un ejército homicida y de ocupación, los hombres fueron a la cárcel por distintos periodos, desde unos meses hasta 2 años, mientras que las mujeres simplemente se les dejó sin cargos. you can rest assured that since then the Israeli army corrected this discrimination and now women are going to prison as well. Y bueno, el Estado de Israel ha corregido esta tremenda injusticia y ahora también las mujeres van a la cárcel si hacen objeción de conciencia. But anyway, ever since then I was involved in one way or another in the struggle against the Israeli occupation and the Israeli apartheid. De cualquier forma, desde entonces he estado involucrada de muchas maneras en la lucha contra la ocupación israelí. I got to Berlin for the first time in 2006. I don't remember much from this demonstration. On the bus on the way there, we were told that we must try and prevent the arrest of every Palestinian, because if we get arrested, we spend 6 hours in prison. If they get arrested, they spend 6 months. Fue a Berlin la primera vez en el 2006 y en el trayecto en el autobús le dieron instrucciones o le dijeron que tenían que evitar a toda costa el arresto de personas palestinas porque si les detienen a ellos como israelíes solamente pasan 6 horas en calabozo si detienen a un palestino. They also gave us an onion and said that it's going to help with the tear gas, but they never said what to do with this onion. So I didn't know whether I should hold it and sniff it or eat it or hold it in my hand and pray for good luck. También les dieron cebollas diciéndoles que les ayudarían con el gas lacrimógeno, pero ellos no sabían qué tenían que hacer con ellas y dice que no sabía si tenía que olerla o comérsela o simplemente sujetarla y rezar, ¿no? Y desearles buena suerte. But since everybody broke their onions on the ground and sniffed them, I assume that that's what you're supposed to do with them. Pero dado que todo el mundo las rompía contra el suelo y las olía, supuso que eso era lo que había que hacer con las cebollas. The rest of the day is a big mess of people, of a lot of tear gas, people running around, big bangs of stun grenades, and Israeli military jeeps that simply tried to run over us. Y bueno, el resto del día en Berlín se desarrolló con gente corriendo por todas partes, lanzamientos de gas lacrimógeno y los soldados intentando alcanzarles. It took me a while to come back to that village after that, but after a while I started coming back, and I started coming back more and more often, getting to know both the Palestinian people of the village, but also the Israeli activists that work with them, which were anarchists against the wall. Aunque le costó, aunque tardó un tiempo en volver a Berlín, cuando volvió a ir, fue haciendo sus visitas menos espaciadas en el tiempo y empezó a conocer a la gente, tanto a los palestinos del pueblo como a los activistas que estaban luchando por Palestina, que resultaron ser anarquistas contra el muro. Anarchists Against the Wall is a group, an Israeli group of direct action activists that has been working since 2004 in Palestinian villages in the West Bank. Anarquistas contra el muro es un colectivo israelí de acción directa que lleva trabajando en la lucha contra el muro desde 2004. The first and foremost thing that we do is join the Palestinian protests against the wall and against the occupation, mainly every Friday and Saturday, but sometimes also during the week. La principal acción que llevan a cabo es unirse a las protestas palestinas, que generalmente se hacen semanalmente los viernes y los sábados, pero también ocasionalmente entre semana. So we join demonstrations in Berlin, Nialin and Maasra against the wall, or in the village called Walaja. I'm sorry, I didn't write that name down for you. Okay. But which is about to be surrounded from every angle by a wall. Bueno, dice que van a manifestaciones en Berlin, en Maasra y en otro sitio que no. Walaja. Vale. Que está rodeado por todas partes de muro. Well, Walaja in specific is a special case because there's going to be no exit from the village aside from a tunnel that's going to go under the wall. Bueno, en el caso de Walayer es especial porque de hecho no hay salida, está rodeado por el muro y la única forma de salir es un túnel que pasaría por And actually, one of the houses of the village is located outside this route of the wall, so they surrounded this house in a wall of its own, and it's going to get its own tunnel to connect it to the rest of the village. Hay una de las casas que está fuera del trazado original del muro, así que han construido un muro propio alrededor y tiene su propio túnel para salir. We also join demonstrations in front of different checkpoints. And in front of the military prison in solidarity with the Palestinian prisoners. También se unen a concentraciones y a manifestaciones que se hacen en frente ante frente de la embajada y de las diferentes prisiones militares. We also organize our own demonstrations inside 48, like we did the day that Jawar died, like we do to commemorate the Israeli massacre in Gaza. And on other occasions. También organizan sus propias protestas, como hicieron el día que murió la profesora de Bilin, Yawara, y para protestar contra la masacre israelí de la Franja de Gaza. Additionally, we organize different sorts of direct actions against the occupation and against the apartheid. I'll give you two examples, but there are many more. También organizan otro tipo de acciones en protesta. Va a contar los ejemplos, aunque hay muchos más. One of the actions we did was about a thing called price tags. Price tags is the name that settler groups in the West Bank gave to terror actions they do against Palestinians. Una de estas acciones lo llaman price tag, etiqueta de precio. Porque price tag, o sea, etiqueta de precio, es el nombre que le dan los colonos israelíes a ciertas acciones de terror que organizan contra la población palestina. These actions can range from uprooting of olive trees, burning of crops, vandalizing of mosques, to injuring and killing Palestinian farmers. Bueno, estas acciones de terror van desde la tala de los olivos de los palestinos, actos vandálicos en lo diré, tío. ¿Mosk? ¿Alguien? Gracias, Mejita. The Israeli government and the Israeli media adopted this name, price tag, and so what we wanted to protest was the fact and was to say that this isn't a price tag action, this is a terror action. El nombre este que le ha otorgado el gobierno y la armada israelí de etiquetas, lo que ellos hacen es intentar demostrar que no son de hecho etiquetados, sino que son acciones de atemorizar a la población palestina. And so what we did was make our own price tag. We made square price tags like they have on clothes in shops. And on each one of them we wrote one story of such an action by the settlers. And above and underneath that we wrote, price tags exist only on shops. And the occupation is an act of terror. Así que lo que hicieron fue fabricar sus propias etiquetas. Y en cada una detallaron una de estas acciones de la Armada israelí y debajo pusieron las etiquetas solo existen en los comercios, la ocupación, price tag exists only in stores, the occupation is an act of terror. La ocupación es un acto de terror y las pusieron en lugar de las etiquetas de los precios en los comercios y en la ropa. And we went to different stores and we replaced the price tag they had on clothes in our own price tags. Eso fueron a distintos comercios y pegaron sus propias etiquetas en las etiquetas del precio. The media was actually quite supportive of this action. The shop owners were less so, and therefore we had some activists running around malls trying to escape shop clerks who were trying to hunt down those people that changed the price tags. Al parecer a los medios les gustó la idea y recibieron un apoyo y recibieron mucha difusión, así que se encontraron con que estaban intentando, cuando llegaban a colación, los seguratas intentando parar a toda esa gente que iba a cambiar las etiquetas del precio. Another form of action we take is we took was to mark the Open Shuhada Street Day. The Shuhada Street is a street in Hebron that has been closed to Palestinian movement for over 17 years now, because an Israeli settler massacred Palestinians that were praying in a mosque. Otra acción que llevaron a cabo fue intentar abrir la calle Shahada, que está en Hebron, que está cortada al tránsito de palestinos. But why? Because an Israeli settler massacred Palestinians that were praying in a mosque. It doesn't make any sense. Vale, porque, o sea, cortaron el tráfico porque un colono israelí hizo una masacre en una mezquita donde estaban rezando los palestinos. So Palestinians living in the street which used to be the main market street in Hebron have to climb out of their houses through the rooftops in ladders and get by into nearby streets. Así que los palestinos que viven en lo que es la, vamos, en las inmediaciones de lo que es la calle comercial más importante de Hebron, tienen que salir de sus casas por el tejado y dar la vuelta para llegar a, o sea, para rodear la calle y llegar al sitio donde. And when the Israeli army was asked why has the street been closed for 17 years, and what they said was that it's an accident. Cuando les preguntaron a los soldados, bueno, que por qué la calle llevaba cerrada 17 años, la respuesta fue que había sufrido un accidente allí. So a street has been open only to settlers' movement and to Palestinians. Close to Palestinian, a military checkpoint exists at the entrance to the street, and the Israeli army wants us to believe that it's an accident. Así que una calle que está cortada a la población palestina, que tiene un checkpoint a la entrada y que está vigilada por el ejército, para el Estado israelí es un accidente. And so every Friday, every February, there is a specific international day of action to mark the closure of the Shuhada Street, and different protests take place in different places around the world. Así que en febrero, o sea, cada febrero se lleva, o sea, es un día de lucha internacional contra el contra la calle, o sea, contra el cierre de la calle Shahada. And one of the things that we did to mark that day was to replace street signs in Tel Aviv with the name Shuhada Street, and publish the story of the street. Así que una de las cosas que hicieron fue cambiar los nombres de las calles de Tel Aviv por el nombre de calle Shahada y publicar la historia de por qué estaba cerrada la calle. So this is Anarchist Against the Wall. You're more than welcome to go to our website to read more about what the group does and see different pictures from like other actions. Y bueno, esto es Anarchist Contra el Muro. Tienen en su página web información más detallada acerca de lo que hacen y fotografías de estas acciones. Another group that I'm working with is called Boycott From Within. Or boycott supporting the Palestinian call for BDS from within. Bueno, otro de los trabaja con otro colectivo que son Boycott From Within, o sea, boycott desde dentro, que es, bueno, un grupo que apoya la llamada Palestina al boycott al Estado de Israel. That's another Israeli group of activists that endorse and accepted the Palestinian call for boycott, divestment and sanctions against the State of Israel until it complies with the Israeli law, with the international law, and respects the Palestinian rights of Freedom, Equality and Return. Este es un grupo, un colectivo israelí que apoya el boicot palestino al Estado de Israel, o sea, a los inversores que tienen activos en Israel, hasta que respete las leyes internacionales y los derechos humanos y permita o transija con los tres principios de la lucha palestina, que son la libertad, el retorno y... Equality. Igualdad. Return is the return of the Palestinian refugees. The state of Israel was established in 1948 through ethnic cleansing, which turned 90% of the Palestinian population at the time into refugees. Bueno, el principio de retorno se refiere a que los ciudadanos palestinos puedan volver a sus lugares de origen, porque con la constitución en el 48 del Estado del Estado formal de Israel, en territorio que había sido fundamentalmente palestino, esto deja un 90% de la población, o sea, convierte al 90% de la población en refugiados. These refugees comprise 70% of the Palestinian population now. Some of them still live inside Israel, but not in their houses. Some of them live in West Bank and Gaza in refugee camps, or in refugee camps in the Arab countries surrounding Israel. And some of them live all over the world, in Europe and in the US. Los refugiados palestinos son 67% de la población. Muchos de ellos viven aún en lo que es Israel, otros viven en campos de refugiados en países anexos a Israel o en campos de refugiados en la zona de Cisjordania o bien fuera de la zona, en Europa. Ever since this ethnic cleansing, which Palestinians call the Nakba, the catastrophe, and the state of Israel ensured that these refugees cannot return to their homes in violations of international law and of UN decisions. Así que desde lo que los palestinos llaman la catástrofe, el Estado de Israel no permite a los exiliados, a los refugiados palestinos, volver a su territorio legítimo, o sea, en contra de la ley internacional y no sé qué más. And specifically, what did you forget? I don't know. What did you say? Anything about international law and something? The UN decisions. Las decisiones de Naciones Unidas. And other laws were passed by the Israeli government in order to allow the state to take over the lands and property of those Palestinians that ran away. El Estado de Israel ha generado leyes para quedarse con el territorio de la población palestina que fue convertida en refugiada. And these people have the right to return to their homes, and that's the right of return. Esta gente deberían tener, o sea, tienen el derecho de volver a sus casas en tanto que pueblo libre. The right of equality is the right refers to Palestinians living inside what the world acknowledges as Israel, inside 48 territories, and as Israeli citizens. El derecho de igualdad se refiere a los ciudadanos que viven dentro de lo que es el Estado de Israel. Despite the fact that they are Israeli citizens, they were never really treated as equal. Porque aunque compartan territorio con los ciudadanos israelíes, nunca son tratados como iguales por los propios israelíes. Until 1966, Palestinian citizens of Israel lived under military regime. Hasta el 66, los ciudadanos, o sea, los palestinos, vivían bajo un régimen militar. But even since this regime was over, their movement is much is controlled and monitored by the Israeli government and secret services. Pero incluso después de la caída de este régimen, sus movimientos poblacionales están controlados y monitorizados por las fuerzas secretas y por el y por el ejército israelí. 93% of the lands of Israel of 48 are controlled by the Jewish National Fund, which is a Jewish a Zionist organization that only sells and rents lands to Jewish people. Hasta, o sea, un 93% del territorio del Estado de Israel está controlado, o sea, es propiedad del Fondo Nacional Judío, que es una institución monetaria sionista que solo vende o alquila parcelas a ciudadanos israelíes. And since the State of Israel was established, not a single Palestinian city was built. Desde que se estableció el Estado de Israel, no se ha, o sea, no se ha construido ex novo ni una, o sea, ninguna ciudad. But even the cities that do exist, in the cities that do exist, Palestinians' ability to procure land and to build is very, very limited. Pero incluso en las ciudades ya existentes, la capacidad que tienen los palestinos de conseguir una parcela y de edificar es muy limitada. Palestinians almost never receive building permits, and therefore they're bound to build illegally, and the state constantly demolishes their houses. Así que, bueno, los palestinos no tienen, o sea, no pueden conseguir permisos de edificación y por lo tanto sus construcciones son ilegales, así que el Estado de Israel está, en, según el Estado de Israel, en derecho legítimo de demolerlas cuando quiera. In Lid, for instance, 7 houses were demolished on the coldest day last winter, and the cops that went into one of the houses and found a 12-year-old girl standing on her own told her, "Don't worry, I'm not going to do anything to you. I'm just going to demolish your house." Dice que en una ocasión los soldados israelíes entraron en una casa palestina y les abrió la puerta una niña de 12 años y ellos le dijeron, no te preocupes, no vamos a hacerte nada, solo venimos a tirar tu casa abajo en invierno. In every Palestinian city, there are many houses that are under demolition threat, or many families that face eviction. Many families that what? Face eviction, like, you know, being evicted from the house. Vale, que hay, bueno, hay mucha población palestina que ha sido desalojada de sus casas o que tiene una orden de Additionally, in several all over the country, especially in especially in the Negev and in the Galilee, there are villages that, despite the fact that they exist long before the State of Israel was established, are unrecognized by the country and are therefore not connected to electricity or water. Hay ciudades que, pese a existir desde hace mucho tiempo, no están reconocidas por el Estado de Israel y por lo tanto no tienen acceso, o sea, no les llega el cableado eléctrico ni el abastecimiento de agua. So these villages, for example, El Arakib, are constantly facing demolitions. El Arakib is one of those villages, and it had been demolished 44 times in the last 2 years. Hay ciudades como por ejemplo El Arakib que se están enfrentando continuamente a las demoliciones, de forma que esta en concreto ha sido tirada abajo 44 veces en los últimos 2 años. The people of the village ended up living in the graveyard of the village because that's the only place into which the bulldozer wouldn't reach. Y bueno, estas poblaciones están viviendo en el cementerio, o sea, en las zonas anejas al cementerio de las ciudades, porque es el único sitio donde la maquinaria no tira abajo las cosas. So the Palestinian people of 48 deserve equality. Así que, bueno, la población palestina del 48, o sea, de Israel, se merece la igualdad. The third right is the right for freedom. That's the right of the Palestinians that live under Israeli occupation since 1967 in East Jerusalem, the West Bank, and Gaza. El tercer principio, que sería de la libertad, se refiere a la población palestina que vive en el territorio ocupado por Israel, lo que sería Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza. While East Jerusalem was annexed to Israel, the state of Israel annexed the land, but it did not annex the people. So the people of East Jerusalem live under Israeli regime, and inside what's defined as Israeli territory, but they're only residents and not citizens. Bueno, en el caso de Jerusalén se reconoce la tierra palestina, pero los palestinos son residentes de Jerusalén, pero no son ciudadanos de Jerusalén. Did you get it? Sí. ¿Estás grabando vídeo? Sí. Pues a lo mejor hubiera estado bien preguntar antes de hacerlo. Ah, perdóname. Claro. Si me dices que lo voy a grabar, no tengo ningún problema. No, está bien. Es para mí particular. Sí, está bien, pero es una cosa como es de cortesía. Es que no me ha enterado y jamás me había pasado. La próxima vez me he intentado. Claro, etc. Ay, querido. The municipality of Jerusalem is supposed to provide them with the same services it provides other residents of the city. For that matter, the fire brigades, ambulances, and other local services would not go into Palestinian villages in East Jerusalem without military escort. Como no son ciudadanos, se supone que todos los servicios sociales como rescate de incendios, ambulancias, bueno, los servicios sociales en general de emergencias no llegan a las zonas palestinas sin ser escoltados, es decir, sin tener aparejado un dispositivo militar. The Israeli border police and the Israeli police, on the other hand, are going there on a regular basis, especially in order to arrest kids. Actually, only this morning at 5 a.m. they invaded the house of a family in Silwan and arrested a 12-year-old boy. Bueno, la presencia policial y militar es en realidad frecuente, sobre todo para llevarse detenidos a niños. Y bueno, cuenta de que justo esta mañana a las 5 irrumpieron en una casa familiar y se llevaron a un chaval de 12 años. Sometimes kids that are even younger than 12 are, which is like the legal responsibility, accountability age, are arrested. Kids as young as 7 and 8. Bueno, que las detenciones se llevan a cabo incluso en niños tan jóvenes como 7 o 8 años. In the West Bank as well, kids in these ages face constant arrests and interrogation. They're taken, especially in the villages that resist the occupation, they're taken from their homes at the middle of the night. They're interrogated without the presence of the lawyer, without their parents, and after being blindfolded and handcuffed for hours. En Cisjordania, en las ciudades palestinas, especialmente aquellas que resisten la ocupación de forma abierta, niños, pues eso, tan jóvenes como esto, de edades de 7 años, 8 años, son interrogados, o sea, son sacados de sus casas por las noches, son interrogados después de haber pasado, o sea, después de haber estado cegados y esposados durante horas sin la presencia de sus padres ni ningún tipo de asistencia legal de abogados. In the West Bank there also exists a situation in which settlers that live there are treated as Israeli citizens and are tried in Israeli court, while in Israeli civil courts, while Palestinians that live there are tried in military courts under military law. También en las ciudades de Cisjordania, lo que ocurre es que los ciudadanos israelíes se acogen a la ley civil, mientras que los palestinos son legislados según la ley militar y The segregation between settlers and Palestinians exists on every possible level in the West Bank. There are roads that are specifically built for settlers that are short and quick and connect the main settlements, while Palestinians are not allowed to travel in these roads and have to take longer routes that circle around the settlements. La separación entre israelíes y palestinos se hace en prácticamente todos, o sea, prácticamente todos los niveles. Por ejemplo, cuenta el caso de la red viaria, en la que hay carreteras específicamente construidas para los israelíes, que son cortas, rápidas, son buenas infraestructuras que conectan los núcleos de población, mientras que los palestinos tienen que tomar carreteras estrechas, en mal estado y que dan muchos rodeos. What water are provided to the settlements on a regular basis, while Palestinian cities and Palestinian villages get water only on a limited basis, sometimes once a week, sometimes only for a few hours a day? El abastecimiento de agua en los establecimientos israelíes se realiza de forma normal y suficiente, mientras que en los poblados palestinos se suministra según una vez a la semana o tan solo unas horas al día. And of course settlers can cross whenever they want from the West Bank to 48 territories, while Palestinians need specific permits for that, and many of them don't get them. Y bueno, por supuesto, los ciudadanos israelíes pueden cruzar cuando quieran la frontera la frontera entre Cisjordania e Israel, mientras que los palestinos necesitan un permiso especial que no siempre les es concedido. Even in emergency cases, when a Palestinian has to be taken to an Israeli hospital by ambulance, then they have to be transferred from a Palestinian ambulance to an Israeli ambulance, and all their belongings need to be searched. Sometimes it costs the life of the person who is injured or ill. Incluso en situaciones de emergencia, como el caso de tener una necesidad de ser trasladado a un hospital israelí, lo que se hace es trasladar al enfermo de una ambulancia palestina que lo lleva hasta la frontera a otra israelí, y en ocasiones esto le puede costar la vida a la persona. But with all that said, nothing is compared to the situation in Gaza, which is under complete siege and closure from all, both its land borders and its naval border by the Israeli military. Pero pese a todo, nada es comparable con la situación que se vive en Gaza, que es un territorio que está totalmente cercado y aislado, tanto por sus fronteras terrestres como por la frontera marítima, la línea de costa, por el que está vigilado por el ejército israelí. The Israeli military controls all the food and products that are allowed into Gaza, and last year they published after many demands of Freedom of Information Act, they published the list of products that they allowed in to Gaza, in and out of Gaza. El ejército israelí controla todos los productos que entran y salen de Gaza, y después de muchas protestas y de muchos requerimientos de transparencia en cuanto a este proceso, se publicó una lista de qué productos eran los que se podían meter dentro del territorio. These lists are very, very random. For instance, hummus is all right, but hummus with mushroom is a threat to the Israeli security. Estas listas son totalmente arbitrarias, de manera que, por ejemplo, el hummus está permitido, pero los champiñones, al parecer, son una amenaza para la seguridad nacional israelí. Shampoo is okay, but hair conditioner is apparently very dangerous. Watermelons, avocados, apricots, and so on are all apparently a threat to the Israeli citizens. Y por ejemplo, la entrada de champú está permitida, pero no la de acondicionador, ni por ejemplo sandías, albaricoques y aguacates, porque, justificado bajo la excusa de que es una amenaza a la seguridad nacional. Another document that was published showed that the Israeli military actually calculated the amount of calories that a person needs in order to survive, and according to that they calculated the amount of food that they allowed into Gaza. También fue publicado otro documento en el cual estaba calculada la cantidad diaria de calorías por persona que se necesitan para sobrevivir, y de acuerdo a ella, o sea, de acuerdo a ella se calcula la cantidad de comida que entra en Gaza. And if that's not enough, then once or twice a week Gaza is bombarded from the air by Israeli airplanes. Y pues si eso no fuera poco, Gaza es bombardeada un par de veces a la semana desde el aire por el ejército israelí. So Palestinians living in East Jerusalem, in the West Bank, and in Gaza deserve freedom, and that's the third Palestinian right. Así que el tercer principio de la lucha palestina es la libertad de servir a esta gente viviendo en Cisjordania, en Gaza y en Jerusalén. The call for boycott was issued 7 years ago by 170 Palestinian organization, civil society organizations. They had women organizations and unions and political activist groups and so on. La llamada al boicot israelí fue una iniciativa que surgió hace 7 años por parte de unas 107 organizaciones palestinas, o sea, organizaciones civiles, entre las que se contaban organizaciones, o sea, por los derechos de la mujer, por los derechos infantiles. Amongst the organizations that were signed, the organizations that were signed on the call for boycott include organizations from all the Palestinian groups that I've mentioned: refugees, Palestinian citizens of 48, and Palestinians under military occupation. Y bueno, estas organizaciones trabajaban, digamos, con todos los segmentos de la población palestina, tanto los refugiados como los habitantes palestinos del actual Estado de Israel. The Palestinians in 67 and refugees. Los refugiados, o sea, sí, los refugiados, los habitantes, los palestinos que habitan Israel y los palestinos que viven en Cisjordania, Gaza y Jerusalén. And the BDS campaign works on many levels. It starts from the very personal level of boycotting Israeli products and refusing to buy Israeli goods. La acción se realiza a varios niveles. El primero de ellos es la acción personal de boicotear los productos israelíes. It goes through a call to boycott Israeli artists that choose to serve as cultural ambassadors and promote Israel as a liberal democracy. También se realiza un boicot contra los artistas que se prestan a ser embajadores culturales para Israel y que de alguna manera intentan vender la imagen de marca de Israel como Estado democrático. As well as to call to international artists, academics, sports persons, and so on, to refuse to perform in Israel in order not to create a show of business as usual and normal relationship with the country. Y también se hace una llamada a los artistas internacionales, a los académicos, a los deportistas, o sea, gente, digamos, visible en la esfera social, para que rechacen trabajar con Israel y tener ningún tipo de vínculo, como si fuera un país normal. There is a call for academic boycott, which is targeting Israeli universities as institutions, not Israeli academics as individuals. It's very important to clarify the difference, because all of the Israeli universities are complicit in the Israeli occupation and apartheid. También hay una llamada al boicot académico, entendido el boicot a la universidad como institución y no, digamos, a los individuos que trabajan en la universidad. Las relaciones internacionales entre universidades, en tanto que las universidades son cómplices de la ocupación por estar afiliadas al Estado. The University of Haifa and the Hebrew University in Jerusalem have military bases inside the university. La Universidad de Haifa y de Haifa. Military base inside. No, in Haifa. And it's Jerusalem. Y en Jerusalén, perdón. Tienen de hecho bases militares dentro. All other universities have programs in collaboration with the military, with the police, and with the secret services. Y el resto de universidades tiene programas conjuntos con la policía, las fuerzas militares y los servicios secretos. Also, in 2000, we have these exams that you have to take in order to be accepted into to the university. In 2003, these exams were cancelled because it turned out that they are discriminating according to socioeconomic basis. En el año 2000 existían unos exámenes de acceso a la universidad que se retiraron en 2003 porque eran discriminatorios en cuanto a la capacidad económica de, o sea, era discriminación clasista de la gente. But they found out that because these exams were cancelled, more Palestinians managed to get accepted into the universities. Pero se dieron cuenta que al cancelar estos exámenes, más palestinos podían tener acceso a la universidad. So they reinstalled the exams in order to control the number of Palestinians getting accepted into the universities, and they explicitly said that. Así que volvieron a instalar esta prueba. Y de hecho dijeron públicamente que era para prevenir que los, o sea, para regular el número de palestinos que entraba la, o sea, para disminuir el número de palestinos que entraban a la universidad. They also explicitly said that the that meanwhile during that year in which the exams weren't taking place, they made efforts to control the number of Palestinians in the universities in other ways, like personal interviews and tests of Hebrew. También dijeron explícitamente que ese mismo año, cuando se instaló la prueba, se intentó controlar y disminuir el número de palestinos que entraban en la universidad de otras maneras, como entrevistas personales o pruebas de hebreo. There is a call also for economic boycott and for divestment of companies that are involved invested in Israel. También hay una llamada al boicot económico que tendría por objetivo las compañías que tienen inversión en el Estado de Israel. There are international campaigns targeting such companies, for example, Veolia, which is involved in the building of the light rail in Jerusalem and in providing transport services to settlements. Hay un boicot internacional que afecta a empresas, que tiene por objetivo a empresas como Veolia, que es la compañía que se encarga de la infraestructura del tren en Jerusalén, que es el que da acceso a los asentamientos de los colonos. Or G4S, which is a company that provides supervision services and security services for Israeli prisons. G4S, que es G4S, que es la compañía que proporciona los servicios de seguridad al Estado de Israel. Additionally, there is a call for sanctions that is targeted at governments and global unions such as the UN, the EU. También hay una campaña que afecta a digamos organismos oficiales como organismos políticos como la Unión Europea, the UN, and the EU, las Naciones Unidas, There is one of the current and very urgent campaigns is to try and attempt to prevent an upgrade in Israel-EU commerce relations that is supposed to start eight days from now. Una de las más urgentes y actuales es intentar prevenir la implementación, o sea, la mejora de los tratados de comercio entre la Unión Europea e Israel, que de hecho entra en vigor dentro de 8 días, vamos. And each one of you can be involved in every one of these campaigns for boycott, divestment and sanctions, because they're all global and all take place all over the world. Todos nosotros podemos tomar parte en estas campañas, dado que son globales y se están llevando a cabo o sea, el boicot se está llevando a cabo desde todas las partes del mundo. And in fact, there is a Spanish BDS campaign in Barcelona this weekend. Ah, pues de hecho hay una acción en Barcelona este fin de semana. Before I conclude, I'd like to take another moment to mention the Palestinian prisoners in Israeli military prisons. Bueno, dice que antes de acabar quiere mencionar la situación de los prisioneros de los presos. De los prisioneros, de los presos palestinos en cárceles militares en Israel. There are about 5,000 Palestinian prisoners right now. Most of them are from the West Bank, and most of them are not arrested in the West Bank, but held in prisons inside 48, against the international law. Hay actualmente unos 5,000 presos palestinos, y la mayoría de ellos proceden de la zona de Cisjordania, pero de hecho no fueron detenidos en Cisjordania, sino que lo fueron en Israel, en el Estado de Israel, y son mantenidos ahí en contra de la ley internacional. 300 of this, about 300 of these prisoners are under what is called administrative detention. Unos que 500 de todo este total de prisioneros se mantienen, o sea, han sido encarcelados a causa de lo que se llama la can you repeat? Administrative detention. Sí, la detención administrativa, vale. That means that they are arrested for 6 months at a time, and they're not charged, and they're not they are not charged, and they don't have to be tried. They're just held in prison for security reasons. Es decir, que, o sea, la detención administrativa simplemente es pasar un mínimo de 6 meses en prisión. No tienen cargos de nada. No se les lleva a juicio. Simplemente es una cuestión preventiva. And every 6 months, the state can prolong their arrest. So some of them sit for years under administrative detention without being charged. Y bueno, una vez cumplidos los 6 meses, el Estado puede prolongar las condenas, de forma que hay gente que ha estado años bajo detención administrativa. Ever since, I'm not sure if it's January or February, Palestinian prisoners have started going on hunger strikes against some against administrative detention and some just against their imprisonment conditions. Every February or in February? Ever since February. Vale, desde febrero hay muchos muchos presos se han unido a una huelga de hambre, bien en contra de la detención administrativa o bien por como protesta por su propia situación de encarcelados. So far, every time that a prisoner reached a critical stage and nearly died, the state of Israel all of a sudden revoked the administrative detention against them and released them. Cada vez que uno de estos presos en huelga de hambre llega a una condición crítica que atenta contra su vida, el Estado de Israel revierte la condena, no la prolonga, y el preso en cuestión es liberado. Which goes to show you how much of a security threat they really pose. Así, o sea, y esto es lo que esto, o sea, esto es una muestra de la acción de seguridad que conforman estas detenciones. The first one of these prisoners was Khader Adnan. Is este? Is this? No, Khader Adnan. Okay. I didn't try. Oh yeah, it is. I'm sorry. Vale. El primero de estos es muy difícil, ¿vale? El primero de estos presos es un fue un hombre llamado Hadred Adam. Bueno. Hadred Adam spent years going in and out of prison under administrative detention. Pasó muchos años entrando y saliendo de prisión debido a la detención administrativa. When he was already on his 70th days of hunger strike or so, in very, very critical condition, he said, I'm starving for you to stay, for you to remain. I'm dying for you to leave. Stay with the revolution. Cuando ya, o sea, cuando llevaba en huelga de hambre, no sé, he dicho 70 días, puede ser. en un estado crítico, hizo un llamamiento diciendo que él estaba, o sea, que estaba en huelga de hambre, que estaba muriéndose, o sea, para que la gente resistiera, e hizo una llamada, o sea, y hizo una llamada para que la gente se quedara en la revolución, o sea, que resistiera. And I'm going to leave you with his message and with the message of these hunger striking prisoners. Thank you very much. Bueno, quiere despedirse dejándonos con este mensaje de llamar a la revolución y con el mensaje de las huelgas de hambre. Gracias. Preguntas, ¿no? What? Questions? If there if are any. ¿Cómo plantearlo para que sea fácil de traducir? Entiendo que la situación de discriminación es tan contundente que es casi una cuestión de empatía y de sentido común más que de ideologías, pero al definirse como anarquista, lo que me gustaría saber es qué diferencias encuentran en la lucha o qué conflictos tienen a la hora de integrarse con otras ideologías, tanto a nivel de participación en una misma lucha, vale. He asked about the problems or that may arise. I mean, even if you are an anarchist, which is the link with other collectives or other ideologies? Mm-hmm. If there's any, I mean, if you when working with people. That support other, I don't know, communists or something. Mm. If there's any problem. Not all of the activists in Anarchists Against the Wall are anarchists. It's a group that is like it's a group that functions in an anarchist way, in a sense that we work, our decision making is based on consensus, and the right to veto. And it's a non-hierarchical group. Bueno, dice que no todas las acciones de anarquistas contra el muro son, o sea, son pro-anarquía, se denominan anarquistas porque su forma de funcionar es no jerárquica, asamblearia, llegando a consensos. But every person who is willing to work according to this agenda is welcome to join the group. Pero que cualquiera que quiera trabajar de esta manera y acepte la metodología es bienvenida. And we collaborate and work with many other groups, with some on a regular basis, with other on a more occasional action-based basis. Y bueno, colaboran con otros grupos, con algunos de forma ocasional, con otros. De forma continuada. Es que no sé, o sea, realmente no sé si te ha contestado porque yo he traducido fatal, entonces. No, sí, más o menos lo que quiero saber es eso, si hay alguna diferencia estratégica y si cuando colaboran con esos otros grupos, si tiene alguna diferencia estratégica o simplemente se va bien, y sobre todo si al tener la palabra anarquista ahí, si tienen algún problema de aceptación tanto de la lucha como de. She asked about having the word anarchist in your group name, if it has just like consequences on the acceptance or social perception or. Yes, I definitely believe that for many people it's very easy to reject the group just because of the name anarchists and. For the media, you know, whenever one of the things that the media sometimes does is just write, yes, a group of anarchists were there, a group of anarchists did that, a group of anarchists are rioting again in the West Bank. Bueno, dice que es fácil, digamos, que ser rechazados por la sociedad por la ostentación esta del nombre. Y que también se entiende mucho desde los medios a simplemente dejarlo como grupo esporádico, ¿no? El rollo un grupo de anarquistas estuvo ahí, pintaron no sé dónde, han hecho no sé qué. And I also think that for many people in the public, just because they hear, they're automatically judgmental of the group, but just because they hear the word anarchist, because most of them have no idea what anarchism really means. Y que también hay mucho rechazo por parte del, o sea, de la gente del público, porque, o sea, debido a asociarlos con el anarquismo, pero porque, o sea, porque no hay, o sea, porque no se sabe lo que es en realidad. And there is no anarchist tradition in the Israeli society like there is in the Spanish society. Porque no hay una tradición anarquista en Israel como se supone que la hay en España. So most people just have no idea what being anarchist means. Well, sorry. What did you say? I didn't hear. I said that most people have no idea what being anarchist means. O sea, eso, que hay, que la mayoría de la gente no o sea, no sabe lo que es realmente ser anarquista. They just assume it means being anti-state, anti-authority, and vandalists or something like that. Y que para la mayoría significa ser antiestatal, antiautoritario y un vándalo. So, yes. ¿Eso para los israelitas, pero para los palestinos, cómo reciben ellos a un grupo de anarquistas? That's for the Israeli citizens, yes, but how's the reception in the Palestinian society of the anarchists? In a Palestinian society, the reception is much better because we are known as a group of activists that are willing to come to the villages to show real solidarity with Palestinians, unlike many other Israeli groups, that are really willing to a group that is really willing to partake in the Palestinian struggle. Bueno, dice que en la sociedad palestina tienen mucha mejor recepción porque realmente se los ve como un grupo de activistas que toma parte en el conflicto de forma sincera, que muestran una solidaridad real, entonces tienen una aceptación, en tanto que muestran solidaridad con el conflicto, con el problema. As a result of that, most of the Palestinians are very welcoming of us. Y por eso la mayoría de los palestinos son muy, o sea, muy, o sea, como que los reciben bien. Despite having anarchist in the name. Aunque tengan la palabra anarquista en el nombre. La oposición en Israel, o sea, de la gente israelí, ¿hay una estadística que diga cuánta gente apoya la ocupación, estos métodos de ocupación? De israelíes, dices. Claro, sí. He asked about how many people in how many Israeli citizens support the operation. ¿Sí, existe una estadística? Well, if it's an official statistics or official numbers, yeah. Wow, that's a very difficult question to answer. I'll try to explain why. Bueno, dice que es una pregunta muy difícil de contestar. There recent statistics showed that there is a majority in Israel of supporters of the two-state solution. Bueno, dice que las estadísticas muestran que la mayoría de la población israelí está a favor de una solución biestatal. Which was translated into saying that most Israelis oppose the occupation. Opposed. O sea, lo que se tradujo como que la mayoría de la población israelí se opone a la ocupación. But there are two things that must be remembered when you're reviewing these statistics. Pero pese a esta generalización, hay, cuando ves las estadísticas, hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. One is that these Israelis, that most of these Israelis that oppose the occupation of the 67 territories of the West Bank, Gaza and East Jerusalem. Una es que la mayoría de estas personas, estos israelíes que se oponen a la ocupación, se oponen a la ocupación de los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. And the reason that they oppose that is because they feel like it threatens the Jewish state inside 48. Pero que la razón por la que se oponen a esa ocupación es porque piensan que puede atentar contra la seguridad del Estado judío del actual Israel. So they oppose the occupation of the West Bank, Gaza and East Jerusalem in order to allow the continuation of a Jewish racist state inside 48. O sea, que se oponen a la ocupación de los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén para poder seguir manteniendo un estado racista y sionista que es el Estado de Israel. And of course, most of these Israeli citizens do not support the right of return of the Palestinian refugees. Y por descontado, la mayoría de estos israelíes que se oponen a la ocupación no están de acuerdo con el principio de retorno, o sea, no quieren que los refugiados palestinos vuelvan. The second thing that must be remembered is the fact that a two-state solution was never really on the table. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que realmente nunca estuvo, o sea, nunca se propuso de manera seria una solución biestatal, o sea, Israel-Palestina. From the Oslo Accords and ever since then, all the solutions that were offered were only allowing some form of Palestinian autonomy in certain parts of the occupied territories of the 67. Y que lo único que se propuso de forma más o menos consistente fue una cierta autonomía de los de comunidades palestinas dentro de Cisjordania y de Gaza. Well, Israel maintains control of major settlement blocks and still controls the movements of Palestinians from the West Bank to Gaza. Pero que aún así el Estado israelí seguiría teniendo control en los núcleos de población israelíes de Cisjordania y por supuesto controlaría los movimientos entre Gaza y o sea, de la población palestina entre Gaza y Cisjordania. And all these negotiations and all these discussions of two-state solution were just a way to actually allow Israel to maintain its control and prolong the occupation. Y que todas estas supuestas negociaciones para la constitución de dos estados eran simplemente una justificación para permitir que Israel siguiera manteniendo la ocupación. So in fact, most Israeli, the majority of Israelis don't oppose the occupation of the 48 occupation. They don't support the right of return, and they want to end the occupation of the West Bank and Gaza just in order to allow the continuation of a racist Jewish state. Así que la mayoría de los israelíes no se oponen a la ocupación del 48, o sea, de los 48 estados, territorios palestinos que conforman el actual Estado de Israel, que ellos también consideran como ocupación. Ni por supuesto permiten ni apoyan el principio, o sea, el derecho de retorno de los refugiados palestinos y que de hecho permiten la ocupación para mantener el Estado ya constituido. And that's through supporting a solution that was never on board. And that's what, sorry? And that's through supporting a solution that was never on board. Así que ese es esa solución que nunca estuvo realmente sobre la mesa, pues en realidad pues, significaría. Eso. Más. Supongo que supongo que la situación de asedio del pueblo palestino por el Estado de Israel tiene también consecuencias para la gente de Israel. Por ejemplo, no sé, pero si hay tanta presencia militar y supone una situación de estadio de asedio para la gente israelí. Yo quiero saber también si hay reacciones del pueblo israelí contra la ocupación militar también en sitios que no son ocupados, en la parte que no son palestinas, sino de Israel, del territorio de Israel. He asked about that the military occupation, well, the military presence in general that is allowed in order to occupy and protect the national security, how does it affect to the Israeli citizens? I mean, like having the military forces constantly in your routine, and if... I mean, non-Palestinian Israelis. Yeah, well, inside you won't see, you know, you won't have checkpoints in the middle of Tel Aviv. Entiendo, o sea, bueno, que de hecho no hay, o sea, no te encuentras checkpoints en medio de Tel Aviv, precisamente. But soldiers in uniforms and carrying guns are walking around the street all the time. Pero que sí que hay presencia militar, o sea, de militares armados en todas partes. Most people treat it just as something habitual and very usual and don't, you know, don't see that as something that is out of the ordinary. Pero la mayoría de la gente ve esta presencia como algo normal y que no, que, o sea, que no trasciende, que no, no tampoco sale de lo cotidiano. I have to say that personally I find it really disturbing to sit next to someone with a rifle on a bus. Bueno, que ya personalmente pues lo encuentra un poco bosqueante, ¿no? Ir como en el autobús con un tipo con una pistola al lado. I also think that this constant presence of militarism in the society creates a much more violent society in general. Y que también creo personalmente que toda esta presencia constante, esta presencia militar, de alguna manera genera una sociedad mucho más violenta. Between people and especially towards women. Entre la gente y especialmente violencia, o sea, como que genera violencia contra las mujeres. The Israeli streets are very unsafe for women. Bueno, que las calles de la ciudad de Israel son especialmente inseguras para las mujeres. Just for example, before I left the country, I actually counted for like a month, and like every day I was sexually harassed between 4 to 7 times every day while walking down the street. Dice que justo antes de venir, por ejemplo, contó las veces que era de alguna manera, o sea, que era acosada sexualmente en la calle y variaban entre 2 y 7 al día. And it's something that hasn't happened to me in any other country. Y es algo que no le ha pasado en ningún otro país. And I think that this amount and it's an experience that I also heard from many other women in my surrounding and also women that visited in Israel. Y que eso es también lo que ha podido comprobar en las mujeres de su entorno y también en mujeres que iban a Israel de visita. And I think that this amount of sexual violence in the streets and in pubs and in parties is directly related to the to the fact that people are educated to take everything by force. Y cree que esta violencia sexual que se percibe en fiestas, en bares, y en la calle está directamente relacionada con el hecho de que la gente está acostumbrada a coger las cosas por la fuerza. I also think that the constant presence of soldier and security guards in the entrance to every place and searches in the bags and body searches in the life of people creates an atmosphere of fear and terror which allows for the justification of everything in the name of security. Y bueno, esta presencia constante de policía y de vigilantes y cacheos y registros en los bolsos y tal, lo que hace es crear un clima de miedo y de terror que hace que se pueda justificar con cualquier cosa defender la seguridad. Many people in Israel are genuinely frightened and constantly see enemies lurking around the corner. See enemies lurking around the corner. Bueno, dice que hay mucha gente en Israel que está como realmente asustada porque ven enemigos en cada esquina. And the result of that is that security and defense are like magic words, and with these words you can justify the most horrendous crimes. Y que la defensa y seguridad son como palabras clave que justifican cualquier atrocidad, ¿no? En su nombre. Because if you constantly see soldiers and you constantly see security guards, then certainly there must be something to be afraid of. Porque si estás viendo todo el rato militares y o seguridad, es porque algo está pasando, de hecho. He asked you, this one's funny. He asked you if you have ever done a talk like this in Tel Aviv or in a university in Israel. Not like this. But actually, a friend of mine has asked me to give a talk to a group of mental health caretakers about Palestine and about BDS. So maybe I will give one. Dice que nunca lo ha hecho, pero que de hecho un amigo suyo le ha pedido que dé una charla a un grupo de enfermeros o de cuidadores de gente con enfermedades mentales, así que probablemente. What? No. Es que pienso que una pequeña solución podría ser ir ahí al origen, al núcleo, en Tel Aviv. Por un documental que vi, ahí los chavales no tienen ni idea de esta situación. Es como que les ponen un mundo de rosa. Pues trata de explicarle que yo creo que si empezasen por ahí, por ese origen, a lo mejor lo conocerían, porque algunos, muchos pueden estar engañados, ¿no? Les ponen como que, por eso, que como no hay militares ni nada en Tel Aviv, y pues yo creo que eso sería el origen. No sé por qué no se van ahí. He thinks, she's like, she thinks that going to the nucleus and to the origin of the problem, that would be that people, like the youth in Israel, is not aware of the situation, like making diffusion or informing the people about the situation. That's why she asked that if you do this kind of education. I in many ways I agree, and we did some like house meetings about, for instance, about the situation in East Jerusalem, and I did several house meetings like that. And I think we should do more. I think we don't do enough educational work in the Israeli public, and that's one of my aims for the upcoming year. Dice que está de acuerdo de alguna manera, que ha hecho algunas, o sea, que han hecho algunas reuniones en casas particulares, y que de hecho piensa que no hacen suficiente labor educativa, por decirlo así, que ese es su proyecto para el año que viene. Wouldn't it be interesting if you told them the fact that you can't go outside Israel and give information about how the situation? Do you remember what you told me? Oh, okay. What she wants me to tell you about is, last summer the Israeli parliament passed a law that is called the boycott law, and it prohibits any call for boycott either against the state of Israel or against the settlements. Bueno, o sea, le he dicho que el otro día en la universidad contó una cosa que podría ser interesante, que es que desde el verano pasado el gobierno israelí ha aprobado una ley, que es la ley del boicot, que prohíbe cualquier tipo de llamada al boicot, o sea, el boicot contra el Estado de Israel. And therefore, every action that is done in order to promote the boycott campaign, and in fact, all the actions of the boycott from within groups, group are now illegal according to the Israeli law. Y que bueno, que prohíbe todo tipo de llamada al boicot o de información que se dé acerca del porqué, y que de hecho todas las acciones del grupo este de boicot desde dentro son ilegales. Including this conversation. Yeah, thank you very much. Thank you.